Caracas, capital de la República Bolivariana de Venezuela, transmite Radio Tiempo 1200 en amplitud modulada. Radio Tiempo, todo el tiempo en el corazón de sus gentes. No te pierdas este y todos los viernes a la 1 de la tarde por Amor a Ti. Ya tú sabes, un programa para despertar conciencias, conducido por el pastor Johnny Quintero de la Iglesia Comunidad de Amor, por Radio Tiempo, todo el tiempo, 1200 AM. El siguiente es un programa mixto, cultural y educativo. Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo A, que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Este programa es de producción nacional. Radio Tiempo, 1200 AM, se reserva el derecho de apoyar o rechazar los conceptos y opiniones emitidos o expresados en el siguiente programa. Buenas tardes, mis radios tiempistas, por Radio Tiempo 1200 AM. Este es su programa Por Amor a Ti. Y hoy tenemos un invitado muy especial, ya les voy a indicar. Estamos bajo la dirección general del pastor Andrés Noguera, en la producción Oliver Noguera, y en los controles Noel Rodríguez. ¿Y quién les habla? El pastor Johnny Quintero. Como les dije, hoy tengo un invitado muy especial, así que vamos a ir un poquito rápido por el tema que es importante que vamos a tocar hoy. El tema es las profecías y la función del profeta. Amén. Amén. Bueno, estamos con el pastor y profeta Miguel Roger. Él tiene un programa aquí mismo en la emisora que se llama ¡Avívate! Bueno, él está siempre vivo, ¿no? Gracias a Dios. Preséntate, Roger. Bueno, saludos a todos los amigos que nos están escuchando este viernes a través de Radio Tiempo 1200 AM y la www.radiotiempo.com.be. Quiero saludar sobre todo a mi esposa Mixla Thaís, a mi nieto Santiago, que están allá en Baruta, en atentos a la señal, y a nuestros amigos en España. Elismar, te bendecimos, saludos de aquí, desde Caracas también. Y bueno, tenemos el programa Avívate, que es los martes y los miércoles, en los martes a las 4 y los miércoles a las 9 de la mañana, y bueno, para siempre dispuestos para recibir su petición de oración. Johnny. Ya, bueno, se me alargó. Sí, fue una extensión. Me hizo propaganda. Bueno, estamos ubicados en la avenida Francisco de Miranda, ya que este es un programa patrocinado por la organización Mi Casa y de la Iglesia Comunidad de Amor. Como les dije, estamos ubicados en la avenida Libertador, en el edificio La Carlota, piso 66C, en la Florida Baja. Y nuestra iglesia asociada, Pasión de Cristo, en Vargas. Usted puede mandar un mensaje de texto al 04-26-401-3714, por ahí se pueden conectar con nosotros, nos mandan un mensaje de texto o nos puede llamar al local 0212-514-9059 o a cabinas al 0212-730-1579. Como dijo el pastor Roger, nos puede ver a través de la www.radiotiempo.com.be. También tenemos el grupo de WhatsApp al mismo número 0426-401-3714 y se puede comunicar pidiendo si usted quiere ingresar al grupo, y ahí puede postear cuando estamos en uno de estos programas. Muy bien, si usted también quiere comunicarse con el pastor, puede postear al número de texto o también al número fijo y puede pedir una cita con el pastor, o sea, con mi persona, y ahí cuadramos la cita si usted necesita de oración o tiene algún asunto que tratar. También estamos en las redes sociales, en Twitter, en Instagram como @iglesiacdaamor y en Facebook iglesiacdaamor. Hoy tenemos en la historia. ¿Qué tenemos en la historia, ajá, Noel, que me está mirando ahí? Bueno, les quiero recordar que antes, porque estamos a 20, viernes 20, pero se nos acercan dos fechas importantes, Roger. Ajá. El natalicio de nuestro libertador Simón Bolívar. Sí, señor, eso es el 24. Sí. El 24 de julio de 1783. Nace en Caracas, Venezuela, Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar Palacios Ponte y Blanco. Wow. Todos los apellidos de la familia, sí señor. Nació exactamente hace 235 años. Y el 25... o sea, un día después del nacimiento de nuestro libertador, se funda una ciudad que yo amo, porque nací en ella. Caracas, Caracas, cuatricentenaria. Caracas cumple 451 años de su fundación. El 25 de julio. Vamos a narrarles un poquito, yo no sé, Roger, tranquilo, si tú sabías cómo se llamaba Caracas o cómo comenzó Caracas. No, ilústrame. Antes de la fundación de Caracas, existía lo que se llama el Hato de San Francisco o Villa de San Francisco. Esta villa, pues, fue destruida en la guerra de los indígenas y los españoles y todo esto. Y después que fue destruida, aquí tenemos, en 1567, el conquistador español Diego de Losada, siguiendo una real cédula emitida en 1563 a raíz del despoblamiento de San Francisco, puebla el lugar y ordena su reedificación y refunda formalmente la ciudad el 25 de julio de 1567 con el nombre de Santiago de León de Caracas. ¿Qué tal? Interesante. O sea que hubiéramos sido franciscanos todos. Sí, si se hubiera conservado la ciudad como San Francisco. En lugar de caraqueños seríamos franciscanos. Franciscanos, o sea que la ciudad de San Francisco en los Estados Unidos hubiera quedado pequeñita al lado nuestro. Obviamente. Con esa obviamente canción, en San Francisco. Sí, nos hubieran aplicado a nosotros. Nos hubieran aplicado a nosotros. Así que, muy bien por esta fundación. Y felicidades a todos los caraqueños que me están escuchando en todos los lados. Porque como dicen por ahí, Caracas, Caracas. Sí, no digas el resto del no digas el resto, ¿verdad? Caracas, y como nos dicen, es Caracas, porque nosotros nos Caracas comemos la S, es uh-huh. Caracas. Acontecimientos. En el 536 en Roma es elegido Papa Silverio. En 1867 en Estados Unidos el presidente Andrew Johnson adquiere el territorio comprado de Alaska a los rusos. En 1971 en México se estrena un programa que usted lo conoce y que a todos los niños les gusta, El Chavo del Ocho. En 1990 en Europa se propone una nueva unidad monetaria, el ECU, para la comunidad europea. Fallecimientos. En el 2011, Clodoaldo Rusián, político y economista venezolano. estos son los acontecimientos que sucedieron tal día como hoy, un 20 de julio. Ah, también hoy es el Día Mundial de los Refugiados, un día que fue a través de las Naciones Unidas, pues, decretado, digámoslo así, y se celebra a nivel mundial el Día de los Refugiados. Ahora nos vamos a una pausa musical y en honor a nuestro libertador Simón Bolívar, nos vamos con la siguiente canción del grupo Intilimani de Chile, Simón Bolívar. Estás en sintonía de Radio Tiempo 1200 AM. Y volvemos con su programa Por Amor a Ti en Radio Tiempo 1200 AM. Así que mi Radio 100 Pistas, estamos aquí con Miguel Roger. Primero quiero que nos digas dónde está ubicada tu iglesia, cómo así, porque tú eres pastor y eres profeta también. Sí, bueno, ahorita no tenemos un local fijo, eso siempre se lo decimos a la gente a través de Vívate. Hemos estado utilizando justamente la dirección de la residencia de Las Carlotas, el piso 6, el 6C, para llevar a cabo las actividades. Los talleres, ya saben. Los talleres, sí, para todos los que nos escuchan. Y bueno, allí es donde estamos desarrollando el trabajo, pues, en la actualidad. Porque antes, pues, tratábamos de ir a donde la gente nos llamaba y nos invitaba, pero las dificultades del transporte lo fueron volviendo casi que, tú sabes, es más heroico que hoy en día hay nuevos héroes. Sí. Los héroes que toman autobuses. Sí. Es un trabajo más fuerte. Miguel, tú no te autoproclamaste profeta, ¿no? O sea, a ti te ungieron profeta. Así es, a mí me ungieron profeta hace ya en el año 2002, me ungieron oficialmente con aceite y todo. Oficialmente con aceite y todo, quiero decir, en acto, un acto formal. Un acto formal, sí, pero ya en 1993... Rinaldo Texidor, cuando vivía el profeta Rinaldo Texidor, él estaba en el Nuevo Circo y él hizo un llamado general por grupos de ministerio. Uh-huh. Y un llamado terrible, ¿no? Para, como yo entiendo el tiempo de la radio, imagínate que estaba en la fila de los que decían que creían que Dios nos había llamado a ser profetas. Pasamos y él empezó a eliminar gente. Empezó a eliminar, tú no tienes llamado para ser profeta, tú no tienes ni llamado, vete de aquí, así. Pobre, pobre. Era así, era demasiado sincero para caer bien realmente. Y bueno, yo estaba allí diciendo, mándate, si me equivoqué, ahora sí puse la torta, y no, a mí me dejó en el grupo. Pero tú pasaste porque tú sentías que tenías, sí, un llamado profético. Yo sentía ese llamado profético de parte de Dios, pero no se creía en los profetas en ese momento. De hecho se tenía la posición, una posición contraria, porque existían muchos engañadores que pretendían ser profetas y no lo eran, pues. Y el hecho de que Texidor pues me permitiera permanecer en el grupo, y fui la primera persona a la que le profetizó un ministerio como tal. Oye, Roger, muy muy interesante. Yo te hice la pregunta más que todo porque hoy en día, ajá, más que todo en estos tiempos, digamos, los apocalípticos a nivel mundial. Uh-huh. En todos lados, fíjate lo que está pasando en Nicaragua, en México, en Europa, han proliferado una cantidad de personas, me imagino que de muy buena fe, en YouTube, y cual más pues tiene una palabra profética para Venezuela, para Nicaragua, para México, para Estados Unidos. Incluso te hablan que ya el planeta Nibirus va a caer y va a llegar. Y entonces, el gran asteroide va a destruir. Y aparte de todos los problemas que la gente normal tiene en cualquier parte del mundo, porque el estrés te agarra en cualquier parte, sí, del mundo. Estés en Nueva York, estés donde estés. Imagínate que te digan que te va a caer un profeta, no te va a caer un planeta como Nibiru y que ya se va a acabar el planeta Tierra. Entonces tú estás como, wow, ¿a quién le creo? ¿A quién no le creo? ¿Cómo estoy? Estás con los nervios, como se dice popularmente, de punta. Y eso lo que ha traído más que todo es que la gente normalmente ya no está creyendo. Porque no solamente están los profetas que se autoproclaman creyentes en Cristo Jesús, en Yahshua, sino que antes de esto, por lo menos en el caso venezolano, existía o existen una cantidad desde el año 2000 de personas que, ajá, de la nueva era, o que usan el tarot, que usan las cartas, el agua, la bola, cualquier cosa, el café, lo que sea, y cual más hace su agosto, ¿cómo era el dicho? Su agosto en septiembre, no hace sé agosto, cómo. Sí. Y no te acuerdas de. Yo tampoco me acuerdo, no, cómo era el dicho. Pero bueno, hacían su agosto, ya el mes que viene es agosto, cómo se nos va el tiempo. Y pues cada uno de ellos pues tiene una palabra, pero vemos que como que no se cumple una cosa, no se cumple la otra. Yo quiero hablar aquí de lo que nos dice más que todo la palabra de Dios, que es nuestro norte. Exacto. La escritura, que es a la que debemos recurrir en toda instancia. Aquí se nos muestra que el ministerio profético sí existe. Uh-huh. Y es un ministerio actual. El ministerio del profeta es la única de las 5 vocaciones ministeriales o de los 5 ministerios que está en Efesios 4, 1 al 11, que se encuentra en ambos testamentos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y para que los que nos escuchan tengan una idea, vamos en el Antiguo Testamento, tenemos, no los vamos a nombrar a todos, aunque están casi en la mayoría, los profetas menores, que son Isaías, Jacobo, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Baruc, que no está en todas las Biblias porque está considerado deuterocanónico por haber sido escrito en griego. Tenemos a los profetas, los primeros son profetas mayores. Exacto, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel mismo. Está exactamente, Daniel mismo. Por eso dije, no los iba a nombrar a todos, sino a algunos. Y los profetas menores, que en este caso están Elías, Josea, Joel, Amós, Abdía, Miquea, Nahum, Abacú, Sofonía, Ageo, Zacarías, Malaquías. ¿Y cuál se te faltó? Porque creo que lo nombraste todos. Yo creo que están todos, ¿no? Pero por si acaso, pues, no lo tenemos. Y lo importante, porque estos representan lo que son el Antiguo Testamento o Antiguo Pacto. Pero hay un personaje en el Nuevo Pacto, okay, que también funge de profeta, que es Ágabo. Ajá. Ágabo. Y tenemos también que el propio Jesús, pero él hace como una transición, que es Juan el Bautista, que es considerado el más grande de los profetas por el propio Jesús. Y él, digamos que es el último profeta bajo la ley. Pero la pregunta aquí sería, ¿qué podemos decirle, Roger, a nuestros escuchas, de acuerdo a tus experiencias? ¿Cómo deben tomar ellos esta proliferación de profetas en las redes sociales? ¿Cómo debe ser su actitud? ¿Cómo deben estar ellos? ¿Están tranquilos? ¿Deben creer? ¿No deben creer? ¿Qué hacemos? O sea, yo me pongo en el lugar de ellos. ¡Wow! Este dice una cosa, aquel dice otra cosa. Él dice todo lo contrario, sí. Ah. Bueno, Johnny y amigos radiotiempistas. Dios, ya. Les gustó. Interesante, de verdad. Bueno, agradecido, por supuesto, que nos hayas invitado al programa. Queremos decirle a la gente que debemos guiarnos siempre por las Sagradas Escrituras. ¿Por qué? Porque esa es la palabra profética más segura. ¿Por qué? Porque es algo que Dios dijo de manera directa y que por lo tanto es imposible que no se cumpla. Una vez que se den las condiciones, simplemente se cumple. Ahora, ¿qué hacemos con tantos profetas? Porque hay profetas que anuncian la muerte de gente, otros anuncian desastres, otros, y pasan los años y nada ocurre. Y de repente, o están otros que todos los meses reciben una palabra y entonces todos los meses tienen algo nuevo que decir, una línea que añadir a lo que han dicho antes, porque si uno los empieza a examinar, generalmente están repitiendo, cambiándole el orden, las mismas historias una y otra vez. Hay profetas que son verdaderos, no vamos a negarlo. ¿Y qué es un verdadero profeta? El verdadero profeta, primeramente, él está buscando es el por la gracia de Dios, que es por medio de Jesucristo, llevar a la gente un entendimiento de que estamos viviendo en tiempos que exigen que nos arrepintamos, tiempos que exigen que cambiemos nuestra manera de pensar para que cambie la forma en que vivimos, para que nos volvamos de las tinieblas al reino del Hijo amado, es decir, que nos volvamos hacia Dios. Esa es la principal función del profeta, en realidad, es devolver a la gente al propósito de la gracia, que es la salvación. Sí, esa es la primera cosa que debemos entender. Cuando un profeta simplemente se dedica a decirte, no, es que viene un desastre y por ese desastre te vas a morir porque tú eres malo, esto, aquello, lo otro, y no te ofrece la opción de la salvación de Jesucristo, el profeta ha perdido un poco el norte. Sí, eso es algo importante. Pero entonces el que me esté escuchando ahorita y dice, pero yo tengo, y hay gente que no va a distinguir entre un profeta y un adivino, porque para la gente regular son lo mismo, son predictores del futuro. Y en este caso tienes un problema grande porque ambos pueden equivocarse. Entonces, ¿qué es lo que yo debo buscar? Bueno, yo tomo la escritura y yo veo, esta persona me está hablando no solo algo que sacó de la Biblia, sino algo que va conforme al espíritu de la palabra. Me está proponiendo que me salga de mis malos caminos para que pueda alcanzar la salvación de Dios, o el socorro de Dios, o la ayuda de Dios. Ese es un profeta de la gracia de Dios. Hay otros profetas que son los que profetizan de su propio corazón. Pues tú sabes que hay otra línea, ¿no? Los que dicen que nunca va a pasar nada malo y que de hecho no está pasando nada malo. O sea, vamos a hablar, como decían aquí antiguamente un dicho, los profetas del desastre y otros los profetas positivos. O sea, aquí no va a pasar nada. Aquí no va a pasar nada, todo está bien, todo es chévere, porque Dios no está enojado con nadie. Bueno, ya en verdad todo el enojo de Dios cayó en la cruz de Cristo, ¿no? Ese es un punto muy importante que yo quería decirles a mis amigos radiotiempistas. Ah, se te olvidó. Radiotiempistas. Hay muchos que consideran que la función del profeta cesó en el tiempo de la gracia. Porque podemos determinar que el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, que realmente no es antiguo, o sea, hay una continuidad solamente en los efectos de Cristo en su muerte de cruz, cesaron. Uh-huh. Sin embargo, nosotros vemos claramente en el Nuevo Pacto que no, porque si no existiese Ágabo. Pero aparte de eso, es el ministerio, como ya dijimos, que está integrado a otros cuatro. Exacto. Que toda iglesia debe tener, eso ya lo hablamos la otra vez, iglesias locales, ¿no? En toda iglesia local deben funcionar todos los deben cinco funcionar ministerios. Exactamente, los cinco ministerios. Sin embargo, la función del profeta del Antiguo Testamento, más que todo, era encauzar al pueblo a un buen comportamiento. Y por eso tenemos las bendiciones y las maldiciones. O sea, si tú te portabas mal, te caían las maldiciones. Correcto. Si tú te portabas bien, todas las bendiciones. Pero eso bajo un contexto de la ley. Y el profeta, más que todo, pues le anunciaba, lo vemos en cuando los profetas anunciaban a Israel, Israel, vuélvete a Dios, no hagas aquello que hacen los pueblos paganos, porque el Señor dice que si tú no te arrepientes y no le adoras, y no le amas y no le buscas a Él, pues juicio va a venir sobre la nación. Entonces vemos que este pueblo no se arrepentía y entonces venía el juicio. Si se arrepentía, pues eso lo vemos mucho en el periodo de los jueces, ¿ya? Sí. Eso es muy claro en el periodo de los jueces. Y la función también del profeta del Antiguo Testamento era el anunciar la venida del Mesías. Correcto. Ellos siempre, por eso se llama profeta, anunciaban la venida del Mesías, pero la venida del Mesías ya sucedió. Correcto. Ya está. Entonces, hoy no estamos bajo un periodo de ley, sino de gracia. Y la gracia significa misericordia, amor y perdón. Correctamente. ¿Cuál es la función del profeta hoy en día? Como tú lo dijiste, exhortación, consolación y edificación. Pero sin embargo, hoy en día vemos a muchos que emiten juicios e incluso te dicen, no ores, porque ya el juicio está establecido y ya el Señor no te va a escuchar. Y eso no es verdad. Eso no es así, porque vemos el principio que... ¿Qué pasaba con los israelitas bajo la ley? Ellos simplemente tenían que ir años tras años, para perdón de pecado, porque realmente lo que había era que se cubría el pecado, mas no se perdonaba. Exacto. En sí. Iban años tras años, por eso estaba el profeta siempre alertando. Sin embargo, Cristo ya murió y ya pagó por el pecado de las personas, no solamente el pecado de las personas, sino el pecado de las naciones. Uh-huh. En general, ya está cubierto. usted, ¿cuál es la función del profeta actualmente? Yo creo que me lo amplíes un poquito más, ya que lo hablaste. Bueno, fíjate, nuevamente tomando la idea, recuerden que estamos bajo la gracia, ya no estamos, el profeta no está para juzgar para destrucción, sino para emitir la advertencia del Señor para que la gente pues pueda entrar a lo que le corresponde. Hablábamos, como hablaba Johnny, pues esto era lo que estábamos hablando nosotros previamente al programa, de que el profeta está para exhortar. ¿Exhortar qué es? Exhortar no es regañar, porque hay gente que exhorta para regañar y eso no tiene que ser profeta. Ellos les gusta regañar y punto. Pero la exhortación es un estimularte a la obediencia. Y muchas veces Dios está hablándote y te está diciendo, mira, yo he trazado este camino, yo tengo este plan, yo tengo este propósito, yo tengo esta forma de hacer las cosas y es por aquí que quiero que te metas. Entonces, la exhortación del profeta, el profeta te va a venir y te va a decir, mira, Dios te dijo fue que hicieras esto de esta manera. Por ejemplo, si Dios te dice para que pintes la casa con pintura de caucho, y entonces tú dices, no, pero es que yo quiero hacerlo de aceite, y Dios dice, no, usa pintura de caucho. No, pero yo quiero usar aceite, que use pintura de caucho. No, que entonces queda a tu voluntad, porque tú, la gracia te ha concedido la voluntad y la libertad de tomar la decisión final. Pero la exhortación va a llevarte hasta el último minuto a que trates de hacer las cosas como Dios te lo está, como Dios te lo dijo ya previamente, o como Dios colocó para que se hiciera de una forma correcta. Avanzando entonces, el segundo elemento es que está para dar ánimo. Una de las cosas tremendas que yo he visto, sobre todo en estos tiempos, es que los profetas deberían levantar el ánimo del pueblo para que el pueblo sepa que el que está con nosotros es más grande que el que está en el mundo, que el que pudo alimentar a un pueblo en el desierto y le dio maná del cielo también puede darte de comer a ti y abrirte las oportunidades y darte posibilidades donde no existen opciones. Pero sobre todo para edificar. Yo creo que esa es una de las funciones más abandonadas, Johnny. La función del profeta como un edificador, en el sentido de que edificar, como te decía, tiene que ver con colocarte en la posición correcta para que el edificio de la iglesia, del cuerpo o la estructura del cuerpo, vamos a imaginarnos como un hueso. Colocar un hueso en su lugar correcto hace toda la diferencia. Por ejemplo, que tu brazo estuviera mal pegado a tu hombro, imagínate lo dificultoso que sería levantar pesas o mover cargas de cualquier tipo. Pero el profeta vendría y colocaría, por así decirlo, a alguien en la coyuntura correcta, de manera que pudiera hacer su mejor esfuerzo y obtener el máximo provecho en establecer la voluntad de Dios en su vida. Esa es básicamente, por hacerte una idea resumida de la idea. Claro, todavía existen profetas y vamos a encontrarlo, porque Dios no hace nada sin anunciarlo antes a los profetas. Sí, eso obedece dos razones. Número uno, que el hombre está a cargo del mundo. Dios no le quitó la dirección del mundo al hombre. Entonces Dios lo anuncia al profeta, el profeta lo proclama porque se necesita que un ser humano declare la voluntad de Dios, porque el ser humano es la autoridad que Dios estableció sobre la tierra. Por eso se lo revela al profeta, para que el profeta lo hable. Y la otra razón es porque Dios necesita que tú entiendas que Él tiene cuidado de todas las áreas de tu vida y que no hay nada que pueda ocurrir donde Él no esté pendiente de cuidarte y protegerte. Y vamos a un caso, yo voy a contar muy sencillamente. Había un hermano que él falleció en un accidente. Y fue algo tremendo, porque justamente una persona vino con una palabra profética y le dijo, mira, no hagas este viaje, porque va a traer perjuicio. Y el hermano se levantó y le dijo a su esposa, ay, yo no sé, de verdad que yo pienso que lo que el hermano me dijo era de Dios, yo no debería hacer este viaje, pero oye, me da pena el compromiso que van a decir después de mí. Y fue y se montó en el avión y el avión se cayó. ¿Era necesario? No, se mandó una advertencia porque había un peligro y Dios cuida de su pueblo. Hay profetas que deberían estar llamando a la gente para que evite eventos que le van a hacer daño, más que estar emitiendo juicios. Aunque, claro, si la nación peca como un colectivo y trae una consecuencia, o sea, las consecuencias de la responsabilidad. Bueno, de eso vamos a hablar después de nuestro corte musical festejando a Caracas. 451 años. Así es. Wow. Y una canción que me encanta mucho es la de Piero, Caminando por Caracas. Caminando por Caracas, la gente me saludaba y andaba. Yo levantaba mi mano de hermano y Caracas me abrazaba. A mí mira qué color Caracas, qué calor en tus mujeres, Caracas. Qué ritmo tienen tus calles y valles, que se mueven así. Caracas, Caracas, el Ávila, el Guaire, el pulpo, la araña, tu sabana grande. Ya lo siento mío, tómate otro palo, hermano, esta noche yo te pago en Caracas, y esta noche yo te brindo mi vale, porque sos venezolano. A ti Caracas, Caracas, el Ávila, el Guaire, el pulpo, la araña, tu sabana grande. Ya lo siento mío, ya lo siento mío. ¡Se Caracas! No te despegues de la programación de Radio Tiempo 1200 AM, todo el tiempo. Full sintonía. Bien, bien, regresamos a tu programa Por Amor a Ti, por Radio Tiempo 1200 AM. Estábamos con el pastor Roger y estábamos hablando de lo que es la función del profeta. Y más que todo, la función del profeta es para exhortación, consolación y edificación. Y aquí nos hemos encontrado con una diferencia, porque muchos hermanos que se autoproclaman profeta como que confunden la función y pasan a ser profetas, como decir, no de la gracia, sino de la ley, te caen a juicio, ¿no? Muchos dicen por ahí como Jonás, que estaba que estaba molesto, pero él estaba bajo la ley, no, él estaba molesto porque él decía, no, yo sabía que tú ibas a perdonar a Nínive, yo sabía, porque Nínive se arrepintió. Pero yo quiero hablar de un punto que más que tú escuchas siempre por ahí, y que muchos hermanos anuncian lo que dice Segunda de Crónicas 7:14. Segunda de Crónicas 7:14, si mi pueblo se humillare, dices tú. Ajá, si mi pueblo se humillare. Ahora, este es un versículo muy bonito, muy chévere, muy muy todo, pero tú te haces la pregunta, ¿a cuál pueblo se refiere? ¿Al pueblo cristiano o al que no es cristiano? Porque el pueblo somos todos, creyentes y no creyentes, en este contexto de la gracia de las naciones. Cuando tú vas a hablar del pueblo no sé, mexicano, pues hay un pueblo creyente y hay un pueblo no creyente, pero las consecuencias las paga toda la nación mexicana. Exacto. Por ejemplo, ¿no? Y así todas las naciones, por ejemplo, nosotros en Venezuela. Y te dicen, bueno, que si mi pueblo se arrepintiese, uh-huh. Pero esto está sacado fuera más que todo de contexto, porque el contexto real era una respuesta a la oración de Salomón. Correcto. Salomón dedicaba el templo y le oraba al Señor, porque el templo era la representación de donde el pueblo tenía que ir a ofrecer sus ofrendas por sus culpas, por el pecado, que ya vemos que eran cubiertas, nada más. Mas Cristo ahora nos perdona totalmente. O sea, en ese tiempo eran cubiertas, mas no perdonadas. Pero correcto. Ya Cristo ahora nos perdona. ¿Pero a quién perdona? A todos. ¿Y perdona en qué sentido? Porque quiero aclarar esto. Perdona a aquel que cree en Él. Por eso digo, a todos aquel que cree en Él. De todo corazón. Está. De todo corazón, lógicamente. Y su amor y su misericordia están para con los demás. Porque tampoco es que los odia. Él quiere que todos lleguemos al arrepentimiento y que todos lleguemos al conocimiento de la verdad. O sea, todos. Lo que pasa es que la historia siempre nos demuestra que no todos se arrepienten, no todos creen, no todos aceptan al Creador. ¿Qué sucede aquí con esto? Que si tú estás esperando que toda la iglesia, porque dice, si mi pueblo, pongamos que el pueblo es la iglesia. Okay. Primero, la iglesia es el templo, porque ya no hay un templo físico. ¿Cuál es el templo ahora? El templo eres tú, soy yo, es el que me está oyendo, el que cree en Jesús. Somos el templo. Ahora, Dios determina para cada persona de acuerdo a sus actos, ¿verdad? Pero todo su pueblo. Es sí. Difícil que todo un pueblo se ponga de acuerdo. ¿Cuántos creyentes, cuántos cristianos somos acá en Venezuela? Bueno, eso es un poquito complicado. Vamos a poner que entre 3 y 5 millones para tener una cifra, ¿no? Seríamos entre 3 y 5 millones de cristianos. Y ahí tendrías que dividirlos como en no sé cuántas denominaciones y grupos e iglesias. Así es. La cantidad. Bastante. Ahora, y si nos vamos del lado no creyente, que creen en cualquier otra cosa, que pueden ser muy espirituales, pero que no creen en Cristo Jesús, difícil, 30 millones de habitantes entre cristianos y no cristianos, ponerse de acuerdo, en que porque muchos dicen, hagamos como Nínive. O sea, que hay una diferencia, estamos hablando en un contexto, en un periodo bajo un Dios que regía a Israel bajo la ley. Y mandó a profetas, ve a tal nación y dile que si no se arrepiente y todo, porque Dios cuida de su creación, de todas las naciones. Pero hoy en día estamos bajo un contexto de la gracia. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo en el país? Fue que el Señor determina un juicio porque Él es malo y porque Él dice te va a suceder esto y ya, aunque ore, el juicio va a llegar. Creo que no. Creo que lo que nos está indicando es que muchas de las cosas que vivimos en las naciones es consecuencia del accionar de cada pueblo, de la cultura, de la idiosincrasia, de la forma de ser de cada pueblo. O sea, si llamáramos a un sociólogo aquí a que nos hablara sobre Venezuela, aparte de todas las virtudes que tenemos, también nos va a sacar todas las cosas malas que tenemos. Entonces, ¿cuál es la función entonces del profeta? Corregir eso, exhortarnos, decirle a la nación, oye Venezuela, el Señor te manda a decir, compórtate de esta manera, de esta manera y de esta manera. Deja la viveza criolla, deja la viveza criolla, ¿ya? Deja de estarte coleando en la cola, porque aún eso es mal visto ante los ojos Sí, exacto. Del toda forma de injusticia es mal vista, y colearse también. Colearse que no le guste. El mentir, tantas cosas. Entonces, muchas de las cosas que vivimos es consecuencia de nosotros mismos. Entonces, el Señor dice, bueno, si tú sigues en ese camino, como le dijo al que sanó Jesús... Al hombre de Betesda. Al hombre de Betesda. El paralítico de Betesda. ¿Qué le dijo? Que vete y no peques más, no sea que te venga algo peor. Entonces vamos a transliterarlo. ¿Qué le dice Dios a Venezuela? No peques más para que no te pasen cosas peores. Ahí. Literalmente es eso. Literalmente es esto. Entonces, ¿dónde está la oración de arrepentimiento? ¿En los clamores o personalmente? Cada uno en su accionar, pues tú puedes ir a un clamor y pedir perdón. Okay. Eso tiene un cierto efecto, no es que no lo tiene. Exactamente, pero en lo personal, pues tú puedes ir, y sea yo cumplir, pero tú sales de ahí, ¿y qué haces? Sigo teniendo la misma vida. Oh, sí, en general es así como se comporta uno. Entonces sigo manteniendo el mismo estilo, o sigo tolerando las mismas cosas, y obviamente... El clamor sirvió como para detener o reducir el impacto del castigo, pero no detiene totalmente el castigo o la consecuencia. Pero eso es algo que yo siempre le enseño a la gente. Vives en un mundo con más de 7 mil millones de personas, todas las cuales toman decisiones que traen consecuencias. Son 7 mil millones de consecuencias por segundo, por así decirlo. Entonces tú no puedes esperar que el mundo se ordene porque tú decidiste... decir, ay Señor, perdona mi país. No, tú, eres tú contra otros 30 millones. Claro, Dios te oye y trae un orden en función de tu fe y puede y corrige cosas en ti y eso afecta indirectamente a los demás. Pero necesitaríamos realmente lo que la gente llama un avivamiento real. Y un avivamiento real, estás hablando, y todos usan el avivamiento de Gales como modelo, ¿no? Sí. Porque claro, pero ahí solo había 100 mil personas en el país, pues. Mira, es más fácil de convencer que 30 millones. Con el efecto de 30 millones o 7 mil millones que hay en el planeta Tierra, estaríamos hablando como el efecto matriz, digamos, ¿no? O sea, mi acción beneficia o perjudica al otro. Exacto. Entonces, tú puedes estar actuando muy bien. Yo creo que ahí es donde está el llamado de la iglesia, de que el profeta debe edificar a la iglesia y que la iglesia debe ser el modelo para que una nación siga a esa iglesia. Siga este el caminar de ese modelo de la iglesia, pero si la iglesia camina mal, la nación va a caminar mal. Entonces creo que la exhortación o el llamado primeramente tiene que ser a nosotros los líderes, a la iglesia, a que empecemos a caminar bien, a que nos unamos en el sentido, no doctrinalmente porque eso es muy difícil, pero que nos unamos en el sentido de colaborar juntos bajo un objetivo o un proyecto dado, ¿ya? El dejar las diferencias, el dejar la diatriba, el dejar el egoísmo, la envidia, o quítate tú para ponerme yo, que eso es muy... Muy normal en este país. Del ser humano, ¿no? Cuando digo quítate tú, porque es para ponerme yo, ¿no? Pero lo decimos muy al venezolano, quítate tú para ponerme yo, ¿no? En conclusión, aquí no estamos negando el principio y el hecho del profeta. El profeta existe. Correcto. Y el verdadero, el llamado por Dios, está para exhortar a la iglesia, exhortar a la persona individualmente. Ahora, el Señor llama también a los que no son profetas a tener discernimiento de espíritu. Eso también es cierto. Para definir si este profeta te está diciendo algo correcto o no. Y también tienes que estar claro tú de que tú también tienes el mismo espíritu que tiene el profeta. Correctamente. Ahí es donde entra precisamente Corintios en el capítulo 14, en Primera de Corintios capítulo 14, cuando te dice que debemos que hablen dos o tres y luego examinemos o juzguemos la profecía. Entonces no significa que nada más pueden haber dos o tres profetas, eso significa que una palabra, dos palabras proféticas, tres palabras proféticas, un momento, vamos a ver, eso está de acuerdo a lo que la palabra dice, eso va a generar el fruto del Espíritu en nuestras vidas si lo hacemos. Esas dos preguntas son la base para poder juzgar la profecía, porque yo puedo venir y decirte, no, así te dice el Señor, mañana te van a salir cabellos rubios en la cabeza, y entonces tú estás contentísimo porque dices, oye, por fin voy a tener cabello nuevo, y no pasa nada. Okay. Pero como puede pasar que de repente alguien venga y el profeta venga y le diga que de parte del Señor que el Señor lo va a volver a los niveles de su mejor momento, y la persona está en un estado de enfermedad en el momento en que recibe la palabra, y eso es algo que, tomándome solamente un minuto, es importante. Si tú recibes una palabra profética que va conforme a la palabra y que te da fruto del Espíritu, debes guardarla en tu corazón, meditar en ella y permitir que ella se manifieste. Y eso es importante. Muy bien. Para concluir, porque ya se nos acabó el tiempo, el tema es muy interesante, el tema es muy largo, hay mucha tela que cortar por ahí, pero nos vamos despidiendo y nos vamos a despedir con la próxima canción de Ilan Chester, Dama Antayona. ¿Cómo es que? Aquí la tengo, Doña Cuatricentenaria. Freno, cañón y golpe serenatero, cuatro aguinaldos y cinta de parrandero, carancas, matracas, comparsa de la Navidad, merengue, monengue, varones para mi ciudad, caracaracas, caracaracas, flor de Trinitaria, Doña Cuatricentenaria, no me despiertes de mi sueño, porque estoy soñando que soy caraqueño. Moja mi cara con tu bruma para que parezca que yo soy de aquí. Trompo, patín y vuelta de perinola, cola de papagayo con su cabriola. Caracho, muchacho, granuja de la calle real, chiquillo, tampillo, estampa de la capital. Caracaracas, caracaracas, flor de Trinitaria, Doña Cuatricentenaria, no me despiertes de mi sueño, porque estoy soñando que soy caraqueño. Moja mi cara con tu bruma para que parezca que yo soy de aquí. Trote que se trasnocha junto a mi esquina, un carretón con mieles en serpentina, isleño, risueño, cachimba de felicidad. Marchante, perfilas junto a mi ciudad. Caracaracas, Caracaracas, flor de Trinitaria, Doña Cuatricentenaria, no me despiertes de mi sueño, porque estoy soñando que soy caraqueño. Moja mi cara con tu bruma para que parezca que yo soy de aquí. Hilo de agua de plata que se desliza, chaperón de las niñas que van a misa, escuche. Muy bien, Radio Tiempista, llegamos al final. Estuvimos bajo la dirección general del pastor Andrés Noguera, en la producción Oliver Noguera, y en los controles, Noel Rodríguez. ¿Y quién les habló? El pastor Johnny Quintero. Y no te olvides, el profeta está para edificar. Hasta la próxima semana. Dios me los bendiga.